Tomamos el avión mentalmente y nos vamos para Europa. Y nos quedamos en Europa porque tenemos bastantes cosas para hablar. Elecciones en Polonia, elecciones en Macedonia del Norte. Porque allá están en verano. Están en verano, están en la fase 8, debe ser, más o menos. Y más o menos. Y nos quedamos también por un acuerdo, por el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur. Y bueno, como empecé hablando, tuvo lugar un balotaje en Polonia entre el actual presidente de Polonia, Andrzej Duda, y el alcalde de Varsovia, Rafał Trzaskowski. Un balotaje para decidir quién se convertía en presidente. Actualmente el presidente del partido ultraderechista Ley y Justicia, la sigla PiS, P-I-S, es presidente de Polonia desde el 2015. Finalmente obtuvo la victoria en este balotaje, que fue muy ajustado. Tuvo el 51,2% de los votos frente, bueno, al alcalde de Varsovia, que obtuvo el 48,8%. Se estipula que la diferencia estuvo alrededor de medio millón de votos. La primera vuelta iba a ser el 10 de mayo, pero bueno, como en el mundo muchas veces se postergaron elecciones, referéndums y demás, en este caso se pospuso y tuvo lugar el 28 de junio la primera vuelta. Habían ganado, habían tenido el 36 y el 34% respectivamente, y finalmente se decidió hacer el balotaje para el 12 de julio. Y bueno, este presidente que reivindicó su mandato gobernará en los próximos 5 años. A ver, Duda tiene sobre sí, recae sobre sí una política ultraconservadora, ultraderechista. Y muchos dicen que aplicaría políticas aún más conservadoras, sobre todo lo que es la reforma en los medios y la justicia allá en Polonia, cuestiones que suscitaron preocupaciones por parte de la Unión Europea, que la consideró como antidemocrática. Y en este marco, el que se había presentado como contrincante, Trzaskowski, era más liberal y también favorable al matrimonio de personas entre el mismo sexo, pero bueno, también tenía una mejor relación con la Unión Europea. Pero bueno, finalmente Duda, que tiene una mejor relación con Donald Trump, con esos Estados Unidos Donald Trump, y está, digamos, a favor de la prohibición de que las parejas del mismo sexo adopten. Terminó ganando, ¿no? Siempre ha tenido un discurso muy radical de ultraderecha, ha sido uno de los líderes de Europa que se ha erigido con un discurso antieuropeísta, sobre todo conservador en materia digamos, de derechos sociales y de cuestiones de matrimoniales, igualitarias, ¿no? Ha atacado con dureza los derechos de las personas LGBT y también, bueno, la cuestión antisemita de rechazar la idea de indemnizar a los judíos por los bienes expoliados por los nazis, que bueno, que en Polonia sabrán ustedes que fue invadida por Alemania allí durante la Segunda Guerra Mundial. Y en este marco, el dato de color fue que la segunda vuelta tuvo un récord de participación de que fue del 69% en el marco de el coronavirus, que bueno, que sorprendió a propios extraños el hecho de que haya tenido una participación tan alta. Pero bueno, también muchos dicen que se produjeron irregularidades que afectaron sobre todo el voto proveniente del exterior, que son casi 500.000 polacos viviendo en el extranjero. Muchos no pudieron votar en estos comicios y se dice que fue irregular porque se estipula que el voto extranjero es mayoritariamente liberal, mucho más en favor del candidato, bueno, que en este caso competía contra el actual presidente. Y bueno, entonces Polonia tendrá por 5 años más al mismo presidente, al mismo líder ultraconservador del partido Ley y Justicia. Polonia, bueno, que tiene que atravesar la cuestión del coronavirus, la cuestión de la recesión económica propia, pero que también arroja un manto negro en cuestión de los derechos sociales, que bueno, que a pesar de haber ganado por tan poco margen, estas cuestiones legislarán sobre el resto de la sociedad, ¿no? ¿Qué onda con la oposición que quiere impugnarla por esta poca diferencia? ¿Puede pasar algo? Ya está el 8, va a jurar el 8 de agosto jura nuevamente este nuevo mandato, ¿sigue todo igual? Sí, decían porque había encuestas de que al principio era del 50% y un changüí, 50,4, 50,5. Se fue muy pareja la elección hasta que, bueno, la comisión electoral dio esta diferencia de cuánto, de un punto nada más. 51,2, ¿no? Exactamente, es de un punto, 1,2 de diferencia con respecto al otro, que bueno, que son, como decía, son 500.000 votos, además algunas irregularidades están, más que nada, más que del voto de interno, sobre todo, como mencionaba, del voto proveniente de los residentes extranjeros, que bueno, que parecería ser que ya la Comisión Electoral polaca, al ratificar el resultado, dio como válidas las elecciones y bueno, todo indicaría que a partir de agosto, cuando asumiría el actual el presidente Andrzej Duda, reivindicando su mandato por 5 años más, bueno, todo quedó validado, ¿no? ¿Para dónde nos dirigimos ahora? Ahora nos dirigimos para el sudeste de Europa y nos vamos más precisamente a Macedonia del Norte, una vez. Si va al sudeste, ¿no? El sudeste de Europa. Pero Macedonia del Norte. Pero se llama así. Ah. Porque es un conflicto que tuvieron con los griegos, por eso es la parte del norte de los macedonios, ¿no? Que en la cuestión de la denominación con Grecia, que bueno, que fue una cuestión que se resolvió hace poco, hace 2 años se firmó el acuerdo de Prespa entre la actual Macedonia del Norte y Grecia, justamente, que les permitió, aceptó esta denominación, y bueno, esto fue aprobado tanto por el Parlamento griego como por el Parlamento macedonio, justamente, y entró en vigor en febrero del año pasado, del 2019, y bueno, y le permitió, entre otras cosas, que Macedonia sea incorporada a la OTAN, ¿no? A la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Y también, en el marco de estas elecciones, se dirimía si Macedonia del Norte podrá iniciar negociaciones con la Unión Europea para ingresar justamente a esta organización internacional, a este bloque de países, a este bloque regional. ¿Por qué? Porque hubo también elecciones allí parlamentarias, ¿no? Que bueno, que se dirimía la cuestión legislativa y quién sería designado a partir del partido gobernante como el primer ministro. Y en este caso la Unión Socialdemócrata de Macedonia, dirigida por Saeb, que se había presentado en alianza con un pequeño partido de minoría albanesa, que la minoría albanesa es muy importante allí, es una ex, al ser una ex república soviética, estar allí en la zona de los Balcanes, albanos, kosovares, macedonios, griegos, serbios también, tienen una raigambre, digamos, están diseminados, ¿no?, de los orígenes étnicos, y bueno, en este caso tienen representación parlamentaria y representación política. En este caso se presentaron en alianza y para revalidar el mandato, y bueno, obtuvo el 36% de los votos. Acá también fueron elecciones muy reñidas porque el partido de la oposición, el principal partido de la oposición, esto se dirimió en primera vuelta porque eran elecciones legislativas, este grupo conservador que se llama, también fue una alianza de partidos entre la Organización Revolucionaria Interna de Macedonia y el Partido Democrático para la Unidad Nacional Macedonia, liderado por Mikovski. Obtuvo el 34,8% de los votos, es decir, casi el 35%, es decir, más de un punto y monedas de distancia entre el primero y el segundo. Bueno, también el tercer partido, la Unión Democrática para la Integración, obtuvo el 11% de los votos, y entonces se repartieron los 120 escaños digamos, de la Cámara unicameral que tiene Macedonia del Norte, y el partido que ganó tendrá 46 asientos, mientras que el segundo 44 y el tercero 15. Como son 120, sabrán que la mayoría se logra con 61 parlamentarios, así que todo indicaría que entre los 46 del partido gobernante y el del tercero, que actualmente gobiernan allí en Macedonia, se alcanzaría justamente en la cifra exacta 61 escaños para obtener la mayoría simple, ¿no?, de los votos allí entre los legisladores, y bueno, podrían gobernar allí en Macedonia, por lo menos formar gobierno, ¿no? Y llegó el momento de un dato de color sobre Macedonia del Norte. a ver. Llegó un momento, como que estaba pautado. No, primero, qué linda la bandera de Macedonia. ¿Viste? Es linda bandera. Es así, como la estás viendo. Tiene un círculo, es roja y amarillo, un círculo amarillo en el medio, como si fuese el sol, es y rayos. Muy medieval. A mí me recuerda la bandera del Imperio Japonés, ¿viste? Claro. Que era roja y blanca, pero eso bueno, mismo. El círculo rojo en el medio y los rayos rojos que salían en el fondo blanco. Bueno, acá es. Francisco Cero. Ya nos casó. Cuando adoptemos un hijo, Francisco Cero. Francisco Cero. ¿Qué pasó? Iba a hacerle una pregunta para Antonio. ¿Sabés todas las banderas de todos los países? ¿Conocés todas las banderas de todos los países? La mayoría, porque hay banderas que son... Hay banderas que son muy parecidas, hay banderas que tienen el mismo color, la misma distribución de colores. Ahí se estudia, ahí no me acuerdo cómo se... Vexilología. Eso, qué gente grosa. Vexilología. Vexilología, el otro día escuché porque esa cosa. The Big Bang Theory, Sheldon Cooper tenía su programa Fun with Flags. Bueno, no iba a hablar de la bandera de Macedonia, sino de qué otra cosa conocemos que se llama Macedonia. ¿Qué otra cosa? En verdad, no es una fruta, es parecido, está tibio. Nosotros no le decimos así. Pero Macedonia de fruta se le dice a la ensalada de fruta en muchos países. Ah, mira vos. Sobre todo en España, en Francia. Macedoine. No sé cómo se dice en francés, pero ahí acá empezó. Tenemos un francés. Macedoine. Entre nosotros. Sí, no sé, macedoní, no sé. Macedoní me suena más francés. Bueno, y viene de que en el imperio de, ¿cómo se llama este muchacho? Alejandro Magno, ¿no? Bueno, que muchas razas, tradiciones, religiones. Bueno, en el siglo XVIII, eso es lo que dice la explicación del nombre. En el siglo XVIII, como que cortaron frutitos y dijeron, ah, mirá, parece que hay, no sé, turcos, árabes, españoles, católicos, judíos. Es una Macedonia de frutas. Algo así nace la Macedonia de frutas. En Argentina, algunos le dicen Macedonia a la ensalada de fruta con helado, ¿no? Dice que sí, nuestra productora. Muy buen postre, la ensalada de fruta. Ensalada de fruta con helado es muy buen postre. Viene de la fiesta. Es que ahí, ¿no?, empieza a ser postre. La ensalada de fruta es como que está pega ahí en el palo. Es una colación, parecería, ¿no? A mí me indigna un poco que cuando me dicen hay postre y me imagino algo con crema dulce de leche. Te traen ensalada de fruta. Y es como, no me engañes así. Estamos mutando de columna internacional a programa de Narda Lepe. Era solo un paréntesis para que nos llevemos un datito importante a la cama hoy viernes. Aprendimos que es la Macedonia. Para tener en cuenta, para saber. Y bueno, y en este caso está la Unión Socialdemócrata de Macedonia, que formaría gobierno con la Unión Democrática para la Integración, apostaría fuertemente, luego de haber logrado ingresar a la OTAN, en un proceso que finalizó con la aprobación y toda la cuestión formal y burocrática en marzo de este año. Ahora que tienen tendrían la aprobación de los griegos, que forma parte de la Unión Europea, todo daría a entender que iniciarían las negociaciones para formar parte de la Unión Europea. Y bueno, para ingresarnos, bueno, tiene que tener el visto bueno de los miembros, tiene que cumplir una serie de requisitos para adoptar, entre otras cuestiones, el espacio Schengen, la moneda común, una serie de cuestiones políticas, burocráticas, económicas, de cooperación, que bueno, que es un proceso largo, mínimo son 5 años entre que se adopta todo, que se abren las fronteras, que aumenta la seguridad, que se coordina la cuestión de la moneda, ¿no? Entonces, es una cuestión importante para una ex República Socialista Federal Soviética, Yugoslava, que bueno, que se desmembró en el 91, que es uno de los países nuevos allí después de la disolución yugoslava, que bueno, que todo haría cerrar un poco más el círculo para que la Unión Europea tenga también esta expansión hacia el Cáucaso Sur, ¿no? Ya que estamos hablando de la Unión Europea, me gustaría saber, Fran, ¿en qué instancia está el Reino Unido? Si finalmente se terminó de aprobar el acuerdo de salida. Tengo entendido que empezó a entrar en vigencia el periodo de transición, que fue lo que no había tenido lugar en todas estas negociaciones. O sea, desde que se aprobó el Brexit en junio del 2016, tenía que ser aprobado por parte del Parlamento toda la cuestión de en qué términos salía, tanto por el Parlamento Europeo como por y la Comisión Europea, como por el Parlamento Británico. Y bueno, esto comió básicamente a los primeros ministros, a Theresa May, a David Cameron, a Boris Johnson, que es, bueno, es el que actualmente está. Y en este marco empezó el periodo de transición a principios de este año, y está estipulado para fines de año, ya básicamente se termina el periodo de transición. Tenga en cuenta la cuestión de la separación allí entre Irlanda e Irlanda del Norte, la cuestión la moneda no tiene problema porque el Reino Unido ya tenía su propia moneda, pero en esta cuestión tiene que terminar de hacer los plazos formal, pagar una serie de una cuestión presupuestaria de cumplir con un presupuesto que era en el 2020, tiene que pagarlo y terminar de pagarlo el Reino Unido también. Está estipulado para fin de año, para fin de este año. Veremos si en el marco de la pandemia, yo diría que sí, porque ya lo más duro que fue poder entrar al periodo de transición ya está en vigencia, así que para fin de año veríamos ya directamente deslindada, por lo menos desde la parte como bloque por fuera de la Unión Europea, más allá de que Boris Johnson, allí los británicos comenzarán a desarrollar una serie de acuerdos con la Unión Europea, con el resto del mundo. Hablábamos programas pasados con la idea de Boris Johnson de firmar acuerdos con Estados Unidos, incluso con Argentina, con Brasil, con China también, en fin. Son cuestiones que tiene que terminar de configurar el gobierno de Boris Johnson en este marco de transición y que, bueno, que todo iría a indicar que, bueno, sería a fin de este año, ¿no? ¿Alguna parada más, Francisco? Sí, había mencionado que nos quedábamos allí en la Unión Europea. ¿Y se acuerdan del acuerdo que se firmó en junio del año pasado entre el Mercosur y la Unión Europea? Sí, inclusive Macri esta semana estuvo hablando con Cartes para que salga a flote ese acuerdo, sí. Sí, bueno, finalmente todo indicaría que podría llegar a ser vetado, pero no por los parlamentarios, por los países, viste que había muchos que no estaban de acuerdo, que este acuerdo debe tener justamente consenso por parte de todos los países para entrar en vigor. Tiene que tener la ratificación de todos los parlamentarios. El veto vendría por parte del Poder Judicial Europeo, por el Tribunal de Justicia Europeo. ¿Por qué? Porque la Defensoría del Pueblo de la Unión Europea recibió, en este caso la defensora Emily O'Reilly, o como se pronuncie, recibió las quejas de diversas organizaciones no gubernamentales de que no se habría cumplido la obligación de publicar un análisis de impacto de sostenibilidad, por las siglas SIA, actualizado antes de acordar con el Mercosur. Entonces, en este análisis que no se tuvo en cuenta este impacto de sostenibilidad. Luego una pequeña interferencia. Continuamos. Ahí va. Había mencionado que en esta cuestión de la Comisión Europea que se presentó una denuncia por parte de la Defensoría del Pueblo de la Unión Europea que en este caso que bueno no se había tenido en cuenta este impacto de sostenibilidad de cumplir justamente este análisis, que no estaba actualizado al momento de firmarse este acuerdo con el Mercosur en junio del año pasado. Entonces, al no haber respetado esta exigencia, de acuerdo con los denunciantes, diversas organizaciones de la sociedad civil allí europeas, que de acuerdo al no haber respetado esta exigencia, los denunciantes dice que Bruselas, digamos la burocracia europea, cometió dos ilegalidades. En primer lugar, obvió las propias normas que tienen sobre, digamos, lo que es el análisis de impacto de sostenibilidad en materia de negociaciones comerciales que tienen que llevarse adelante. Sobre todo, la cuestión de, dice que se violó el artículo 21 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que bueno, que son los objetivos de sostenibilidad. Yo creo, acá no lo menciono explícitamente, pero cuando hablamos de sostenibilidad yo creo que hablamos del impacto ambiental, del impacto de la fuerza de trabajo, de la cuestión de la competencia justa que está hacia adentro de la Unión Europea, sobre todo en materia agrícola-ganadera, uno de los productores primarios, y la sostenibilidad ambiental también, creo yo, sobre todo teniendo en cuenta, bueno, la cuestión de que el Amazonas, además la producción en Brasil ha incidido mucho en estos últimos 2 años, digamos la deforestación amazónica, y todo indicaría que esta cuestión del impacto de sostenibilidad que no se tuvo en cuenta, no estuvo disponible cuando la Comisión Europea abrió el plazo de consultas políticas sobre el acuerdo, consultas públicas, por lo que les fue imposible comentar al respecto si el acuerdo se respetaba justamente estas cuestiones. Entonces, a partir de allí, la Defensora del Pueblo da 3 meses a la Comisión Europea, es decir, hasta noviembre de este año, octubre-noviembre, para que responda una serie de preguntas, si se respetó, si se cumplieron los plazos, entre otras cuestiones. Y en el caso de que la Comisión Europea diga que sí, pero esto es muy probable, como habían mencionado, que se elevaría al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, los jueces, en caso de que se den cuenta de que no se cumplieron estos casos, podría llegar a anularse. Entonces llama la atención, ¿no? Porque la Unión Europea ha sido un caballo de batalla, sobre todo por la inserción no solo de la manufactura, sino también de la cuestión de la propiedad intelectual, de los capitales, también de las empresas público privadas, las concesiones, y la cuestión de la solución de salvaguardias mucho más beneficiosa para la Unión Europea. Todo haría pensar que, como mencionaba al principio de esta columna, iba a llegar por parte de los parlamentos, que en este acuerdo necesita el consenso, pero este veto llegaría por parte de la parte judicial europea. Recordarán ustedes que los jueces de la Unión Europea, del Tribunal de Justicia, si bien tienen la nacionalidad de algún miembro de la Unión Europea, que bueno, actualmente son 28, 27 cuando se termine del plazo de transición del Reino Unido, si bien forma parte de una de estas 27 nacionalidades, digamos que tiene la camiseta puesta de la Unión Europea, es decir, vela por los intereses, por la cuestión de la seguridad, del desarrollo del bloque de la Unión Europea. Entonces, si ve que no se cumplieron esta cuestión legal, están en todo su derecho, en toda su potestad de anular este acuerdo. Y bueno, ¿qué deparará a partir de entonces? No lo sabemos, porque los países del Mercosur, salvo Alberto Fernández, que recordarán ustedes que se firmó el año pasado, estaba Macri con Bolsonaro, fueron los grandes artífices de este acuerdo. Uruguay lo siguió, Paraguay también, son países chicos, básicamente tienen que, históricamente les conviene abrirse al mundo y comerciar. Los más reticentes históricamente a un acuerdo habían sido Argentina y Brasil, sobre todo por la cuestión de la industria, ¿no? La industria manufacturera y la capacidad de competir con una industria europea mucho más desarrollada, además de que Europa no abría sus fronteras al mercado agrícola, ¿no? Con la política agrícola común, con el sector protegido, altamente ineficiente porque tiene grandes subsidios, bueno, pero más allá de eso, que su calidad es muy buena, pero necesita fuertemente de las subvenciones europeas. Por eso, históricamente, no ha tenido lugar un acuerdo. Macri, Bolsonaro el año pasado estuvieron a favor, acompañados con Uruguay y Paraguay. Alberto Fernández, lo habíamos mencionado, no estaba en contra del acuerdo per se, sino que estaba a favor de revisar qué era lo que se había firmado, como que no dar un cheque en blanco. Entonces, también habría como una especie de indicio, de suspicacia de que Alberto Fernández o el Parlamento argentino podría llegar a vetar este acuerdo, pero bueno, creo que sería un costo político que no pagaría Alberto Fernández en este caso, si bien no es una cuestión que se dará ahora en el corto plazo, sino que mínimo entre 3 y 6 meses, como he mencionado, la justicia europea tiene que emitir su fallo, pero es una cuestión que golpearía de lleno a los intereses de la Unión Europea en este marco de retracción de la economía mundial en el marco del coronavirus. Y bueno, es una cuestión por lo demás sensible que no deja de llamar la atención, que los europeos son de cumplir las leyes, o por lo general son muy diplomáticos, burocráticos, formales, y en este caso los intereses económicos de algunos pocos y los tiempos de que en Argentina y en Brasil estaban a favor de este acuerdo, dijeron, bueno, firmemos un acuerdo rápido, por más de que no esté este informe de sustentabilidad. Y bueno, no deja de llamar la atención y digamos de ser relevante al respecto, sobre todo en las relaciones internacionales de Argentina, ¿no? Que no tiene muchos acuerdos de comercio con bloques regionales.